Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Muy buenos días para todos. ¿Cómo amanecieron hoy? Eso, bendecidos. Bendecidos y también instruidos, vea, qué especial lo que el pastor acaba de hacer, de verdad que no pase por alto esa instrucción. Y yo le animo a que ojalá pueda venir el miércoles. Si yo pudiera, me quedaba para poder recibir esa instrucción, de verdad que es bien importante. Un abrazo para todos, de parte de mi esposa, de parte de mis hijos, muy nostálgicos por no poder acompañarme. Y quiero agradecer al Señor por esta linda oportunidad de haber estado este fin de semana aquí con ustedes. Y deseo de todo corazón que usted pueda recibir la instrucción de la palabra en esta mañana. El pastor me ha extendido la invitación para estar, para tratar de compartir una palabra de directriz, de guía para todos los proyectos que estamos realizando durante este año. Y yo espero que usted disponga su corazón y abra su espíritu para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Yo he predicado en muchos países. Bueno, realmente es cuando vengo aquí, porque como aquí lo transmiten a tantos países y todas esas cosas. Y quiero aprovechar pues para enviarle un saludo a mi hija, que debe estar allá en Elizabeth, New Jersey, seguramente escuchándonos. Entonces, pero un saludo para ella, nena. Y quiero en esta mañana presentarle algo que he titulado, y escuche bien el título, porque el título trata de hacer justicia a lo que quiero compartir. Algo que he titulado Principios Elementales de Transformación. Y ahora le voy a explicar la razón del título. Una de las razones de haber titulado la reflexión así, primero porque le voy a compartir algo muy elemental. Todo lo trascendental, lo complicado, ya el pastor vendrá en los próximos domingos a enseñarlo. Pero yo solamente le quiero dejar lo elemental. Pero he llamado principios elementales de transformación porque una de las cosas que nos pasa cada vez que empezamos periodos nuevos, acabamos de terminar el primer mes del año y ya como ajustándonos a todo lo que queremos hacer y todo eso, casi siempre que llegamos al finalizar el periodo nos damos cuenta que muchos de nuestros grandes proyectos, sueños, anhelos, se quedaron solo en eso. Anhelos, sueños, proyectos, y no pasaron de ahí. Entonces terminamos haciendo la evaluación de que, uy, sí, pero ahí quedó el asunto. Y entonces terminamos como convirtiendo nuestra vida en un ciclo repetitivo de cosas, solamente alentada por el deseo de cambiar, de transformar, de crecer, de ser bendecidos, pero solo el deseo. Y hoy quiero compartirte algunos principios elementales para que comencemos a dar pasos de cambio, de transformación, de bendición. ¿Amén? ¿Amén? Bien. Vamos a ir al libro de Jueces. Jueces, capítulo 2. Jueces, capítulo 2. Aunque no vamos a predicar del capítulo 2. Pero primero vamos a mirar el 2. Bien, en el capítulo 2 del libro de Jueces, ¿ya lo tiene usted ahí? Pero yo todavía no, pero un momentico, ¿qué se me hizo? Jueces, bueno, no, vamos a ir mejor al 3. Se me embolató el 2, no sé qué se hizo. Vamos a entrar al 3. 3:31. 3:31. Después de él fue Sangar, hijo de Anab, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Ese es nuestro texto hoy. Otra vez lo leemos. Después de él fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. El libro de Jueces es una historia más o menos que ilustra lo que les decía hace un instante. Una vida que se tornó cíclica, repetitiva, como a veces se torna nuestra vida. No, este año sí, yo voy a tratar de hacer esto y lo otro, y terminamos el 31 de diciembre en Guayabao diciendo, ay, no, pero el otro año sí, ¿no? Y todo el tiempo es como en ese, y más o menos eso pasaba en el libro de Jueces, se lo voy a tratar de describir, porque el libro de Jueces es una sola historia, como con 13 protagonistas diferentes. Pero es la misma historia. No pasa como las telenovelas colombianas, que luego la cogen los venezolanos, los mexicanos, ahora hasta los ecuatorianos, y ya, es la misma historia, pero entonces le ponen otras caras. Así más o menos es el libro de Jueces. ¿Qué pasaba en el libro de Jueces? Los hijos de Israel hacían lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces Jehová los castigaba levantando una nación enemiga que los oprimía. Cuando ellos estaban en medio de la opresión, clamaban a Jehová, y Jehová les levantaba un libertador que los libraba de la mano del enemigo, y la tierra reposaba. Cuando estaban disfrutando del reposo, hacían lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová levantaba una nación enemiga que los oprimía. En medio de su opresión clamaban a Jehová. Jehová les levantaba un libertador que los libraba, y la tierra entraba en reposo. Pero cuando estaban en reposo, hacían lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces el Señor levantaba una nación enemiga que los oprimía. Bueno, así más o menos, 13 veces. Usted sigue ahí mentalmente repitiendo las otras para yo continuar aquí, ¿cierto? Pero eso pasaba todo el tiempo. Todo el tiempo con Débora, con Sansón, con Gedeón, con, bueno, todos los jueces. Y ellos, al final incluso del libro de Jueces, el escritor termina diciendo, vea, esta era una época en que todo el mundo hacía lo que le daba la gana. O sea, Dios no pudo cumplir su propósito en esa etapa de la nación. Porque la nación entró en un ciclo reiterativo de ofender a Dios, de pedir perdón, y nunca avanzaron. Escúchame, nunca avanzaron. Pero si tú miras la historia de Jueces, fácilmente podría ilustrar la historia de muchos de nosotros. La historia económica de muchos de nosotros. La historia familiar de muchos de nosotros. La historia ministerial de muchos de nosotros. Ahí estamos, intentamos algo, ofendemos al Señor, venimos buscando perdón, el Señor nos da otra oportunidad, pero solamente para volver otra vez. Y Dios quiere que una vez por todas entendamos que Él quiere llevarnos de gloria en gloria, de bendición en bendición, ¿amén? ¿Pero cuántos creen eso? 1, 2, 3, 4, 5, muy poquito. ¿Cuántos creen eso? ¡Amén! Porque debo partir de ahí. Yo debo creer eso, que Dios quiere que yo avance de bendición en bendición, de gloria en gloria. Que si Él te ha dado algo es para que quiere que lo multipliques y seas de bendición a otro. Que si tienes un negocio, Dios quiere que tu negocio se multiplique, se extienda y seas de bendición a otro. Que si tienes una hermosa familia, Dios quiere que tus hijos sean prosperados, bendecidos y cumplan el proyecto que Dios tiene con tu familia. No que se queden ahí. Muchas historias familiares dan tristeza. Pero cuando uno analiza, resulta que es una sola historia. El papá alcohólico que golpeaba a la mamá y que atendía mal a los hijos y todo lo demás. Y entonces el hijo, ¿qué hace? Se vuelve alcohólico, se casa, golpea a la esposa y no atiende a los hijos. Y entonces uno dice, esa no es la historia de una familia, es una sola historia protagonizada por diferentes hijos. Y en las historias de la mayoría de los jueces vemos a hombres y mujeres que le creyeron a Dios. Que en un momento se cansaron de tolerar esa situación de opresión, resistieron, se rebelaron y fueron usados por Dios. Pero en últimas, el pueblo volvió otra vez a lo mismo, a lo mismo. Y hoy quiero que a la luz del ejemplo de este juez, que es uno de los que casi no conocemos, ahí el escritor solo le dedicó un versículo, hombre. Sangar, quiero que a la luz del ejemplo de Sangar, extractemos tres principios elementales, sencillos. Vea, usted se va a dar cuenta que efectivamente son elementales. Cuando yo los digo, usted va a decir, ay, pues claro, ay, Ángel también va a salir con esas, pues claro, sí, son elementales. Pero que si nosotros los ponemos en práctica, Vamos a ver la mano poderosa de Dios guiando nuestra vida y nuestro destino a cumbres de bendición, a lugares donde Dios quiere que estemos. Amén. Y creo que este es un desafío para nosotros de parte del Señor. Entonces, Sangare es un personaje, repito, no muy destacado, no es tan famoso en la historia, pero es importante en el propósito de Dios. Después de él fue Sangar, hijo de Anac, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Primer principio. Tú quieres ver transformada tu realidad. Tú quieres que este año no sea la repetición de los años anteriores. Principio número uno. Usa lo que tienes. Usa lo que tienes. ¿Sí ven? ¿Sí ven lo elemental que es? Tal vez hubiese sido mejor que Sangar tuviera una espada de doble filo, con una tremenda empuñadura como la tuvo Ahod, por ejemplo, otro de los jueces. Sin embargo, lo único que tuvo a su alcance fue una guijada de buey. A propósito, ¿qué es una guijada de buey? ¿Qué es? No. Uno se confunde, ¿no? Él agarró con todo y buey, ¿cierto? No. Una guijada de buey es un palo. Un palo que se usaba para arriar, guiar los bueyes, sobre todo en el proceso de surcar la tierra, eso. ¿Sí? Aguijada. Aguijada. Lean bien el texto, porque por eso es que los confunden por ahí con esos panfletos. Lean bien. No, mentira. Era para distensionar el ambiente un poquito. Aguijada, hermanos. No guijada. La quijada fue la que cogió Sansón. Pero ya Sansón se la había llevado. Entonces, era un palo. Eso era una guijada de buey. Es un palo. Repito. Qué chévere hubiese sido tener otro tipo de arma. Pero lo único que Sangar encontró fue un palo. Y entonces cogió un palo. Este principio lo encontramos una y otra vez en la Biblia. Escúchame, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a usar, no por la abundancia de tus recursos, no por el poderío de tus armas, no por el número de tus ejércitos, sino por la dependencia que tú tengas de Él. Él no necesita grandes armas, Él no necesita grandes ejércitos, Él no necesita cuantiosos recursos. Él necesita una vida que le crea y esté dispuesta a ser usada por Él. Sangar solo encontró un palo. Usa lo que tienes. A veces creemos que es que necesitamos que alguien nos ayude, que vengan recursos de quién sabe dónde. Aquello que tú tienes puesto en las manos del Señor va a ser el poderoso instrumento de Dios para transformación de tu vida. ¡Aleluya! Mira, la viuda se acerca al profeta Eliseo y le dice, mira, mi esposo me dejó endeudada, se murió y mire, me dijo. Y entonces el profeta le pregunta, ¿qué tienes en casa? Y ella dice, tu sierva no tiene nada. ¿Dónde? El profeta no le pregunta, ¿tú no tienes algún amigo influyente? ¿Tú no tienes por ahí una palanca? ¿Algún amigo de gerente del banco o algo? No, le dice, ¿qué tienes en casa? O sea, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes tú en casa? Y la viuda contesta como la gran mayoría de nosotros contestamos. Porque lo que vemos a nuestra mano nos parece insignificante. Y sí, puede ser insignificante. Ella dijo, tu sierva no tiene nada. Digo, solamente un poquitico de aceite. Listo. Es suficiente. ¿Qué tienes a la mano? Aquello que está a tu alcance es lo que Dios te ha dado en ese momento. No lo menosprecies. No lo menosprecies, porque una piedra en las manos de un hombre de Dios es más poderosa que una espada pesadísima en las manos de un gigante pagano. ¿Qué tienes en tu mano? Puede ser insignificante, pero no inservible. Puede ser insignificante, pero no inservible. Tú estás pensando que quizás tu situación económica se va a revertir. el día que aparezca algún inversionista mágico. Tú estás pensando que quizás muchas de las cosas de tu realidad familiar van a cambiar. El día que quién sabe qué cosas se dé el baloto, qué sé yo. Algunos están pensando que su vida le va a cambiar el día que le den la visa de residente en otro país. No, no, no. Dios te va a bendecir con lo que tienes a la mano si sencillamente te dispones para Él y te va a usar. Moisés tenía una vara y fue suficiente para abrir todo un mar y liberar a una nación. La viuda en la época de Elías tenía un poquito de aceite y un puñado de harina y fue suficiente para sostener su vida, la de su hijo y la del profeta, durante mucho tiempo. David, con una honda y unas piedras, derrotó a un poderoso gigante. Un chico con su lonchera de 5 panes y 2 peces alimentó a toda una multitud. ¿Qué tienes en tu mano? Usa lo que tienes. Dios bendice las manos que están dispuestas a trabajar y a ofrecer a los demás lo mejor de ellos. ¿Sabes qué hace Dios? Dios no bendice la cuantía de tus recursos. Dios lo que bendice es la obra de tus manos. Amén. Dios lo que bendice es la obra de tus manos. Si quieres que este año sea por fin diferente, si quieres ver catapultado en el Señor todo lo que, aquello que has soñado, ponte a disposición de Dios. Porque eso es lo único que el Señor necesita. Él no necesita materia prima para labrar en ti un futuro de bendición. Él solo necesita la disposición de tu corazón y que le creas. Una vara en la mano de un valiente es más efectiva que una espada en la mano de un pagano. Dios potencializa nuestros recursos cuando dependemos de su poder. Lo poco que nosotros tenemos en las manos de Dios puede ser invaluable. Pelea con lo que tienes. Pelea con lo que tienes. Este libro en las manos de cualquier persona podría ser un libro más, una obra de literatura. Pero cuando tú lo interiorizas, cuando haces de esta palabra la verdad revelada de Dios, puede ser un volcán de renovación, de bendición, de vida, de restauración. Ahí en tu repisa seguirá siendo un libro. Ahí en tu biblioteca seguirá siendo una obra literaria más. Pero en tu corazón y en tus labios será un poderoso instrumento de bendición de Dios porque son palabras de vida. ¿Cuál es el primer principio entonces? Usa lo que tienes a la mano. ¿Sí? Elemental. Sencillo. Usa lo que tienes a la mano. Segundo principio. Tan elemental como el otro. Comienza ahora. Ya. Bueno, esperen que termine. No va a salir corriendo de una vez. Comienza ahora. Ya. No sé, el texto no nos da más detalles. No, la historia solo se reduce a un versículo, pero probablemente Sangar de un momento a otro se ve rodeado de 600 filisteos, una compañía de hombres que venía. Y él no dice, espéreme aquí, ya vengo. Ven y verá. No, no. Él no salió corriendo a buscar otras alternativas. Él comenzó con lo que tenía y en ese mismo instante. En el momento de la crisis estaba en el campo de batalla. Cuando se enfrentó a la necesidad, estaba ahí y comenzó en ese instante. Agarró un palo y empezó. Ahora, Sangar no tenía un arma de destrucción masiva. ¿Cómo debió matar a 600 filisteos? ¿Ah? Bueno, la fe y con el palo. Porque, pues sí, fe, pero... Pero lo que digo es... Seguramente fue uno por uno. ¿Cierto? Uno por uno. Bueno, de pronto en un palazo alcanzó a coger a dos, pero tuvo que ser para el día uno por uno. comenzó, arrancó. A veces nosotros queremos arrancar cuando todo está cuadrado. Ahí no hay ningún sentido de fe. Si tú ya tienes todos los recursos, todos los permisos, todo cuadrado para empezar, pues ahí no hay. Pero lo que Dios te pide en esta mañana es que le creas y arranques ya. Dios tiene esa forma particular de actuar. Él no detiene el río para que el pueblo pase. Él invita al pueblo que pase y después detiene el río. ¿Sí ves? ¿Recuerdan la historia cuando el pueblo pasa el Jordán? Los sacerdotes cargando el arca. El Jordán se desbordaba por sus orillas. Y están ahí. Y el Señor les dice, marchen. Y ellos, Señor, el río. Marchen. Señor, pero el río. No, no, marchen. Y el texto menciona que todos entraron al río. Hasta el de atrás, cuando ya él estuvo en el río. Con los pies mojados en el río. El río se detuvo. Así es con Dios. Uno preferiría que el Señor primero detenga. Y, Señor, deténlo y probemos que sí está bien detenido. ¿Cierto? No, no, no. El Señor lo detuvo. Pero cuando ellos marcharon. Cuando ellos marcharon. Moisés está frente al Mar Rojo y le dice, Señor, ¿qué hacemos? Los egipcios vienen atrás. Y el Señor le pega una vaciada desde arriba, hermano. Bueno, pues, una reprensión. Le dice, ¿por qué oras? ¡Marcha! ¡Marcha! ¡Camina! ¡Arranca! Hermano, yo creo que si Sanjar se arrodilla a orar, hermano, el versículo fuera otro. No, nieto, no tiramos ni ese versículo siquiera. Si con eso le dejaron solo un versículo, ¿qué tal donde el hombre se ponga? No, él arrancó en ese momento. Él, y repito, seguramente fue uno a uno. Seguramente iban llegando y pa, pa, pa, pa, ¿no? Y corra para acá, pero arrancó, pero comenzó. Los buenos deseos o las buenas intenciones no nos proveen ninguna solución. Los buenos deseos no nos proveen ninguna solución. Es necesario comenzar donde estamos y tomar la iniciativa. Repito, para muchos de nosotros los buenos propósitos no sobreviven el guayabo del año nuevo. Ahí se mueren. Es hora de comenzar y el momento es ahora. Comienza ahora. ¿Cuándo es que vamos a comenzar? Mira al que está a su lado, hermano. Pilas pues, arranque ahora. Llegó el momento. Quizás ese proyecto ha estado impreso en el escritorio, en el cajón de tu escritorio por años. Quizás ese plan de vacaciones con tu familia para renovar y oxigenar tu familia está ahí en tu lista de prioridades hace 15 años. Quizás el deseo de capacitarse para servir al Señor y darle a Él lo mejor de ti está ahí cuando me libere un poquito de algunas cargas. Quizás la posibilidad de catapultar tu negocio a exportar a otros países está ahí. Ese es un sueño. Vamos a ver cuándo resulta. Comienza a dar pasos de fe y Dios te va a respaldar poderosamente. Agarra el palo y arranca. Arranca. Porque mientras el palo esté ahí, hermano, no va a pasar nada. Las hermanas no tomen esto muy literal. De pronto llegan a la casa ahora. Sí, sí, por favor, hermanas. Muy bien. Vamos con el tercer principio. ¿Cuál es el primer principio? Usa lo que tienes. ¿Sí? Sencillito. ¿Segundo principio? Comienza ahora. Y el tercer principio, igual de elemental. Haz lo que a ti te corresponde. Haz lo que a ti te corresponde. El texto dice que Sanjar mató a 600 filisteos. Y al final hay una frase muy interesante. Dice, él también salvó a Israel. O sea, Él salvó a Israel. Él también. O sea que ¿qué? Que hubo otros. Que hubo otros. Hubo otros que también lo hicieron. Ah, pero él también lo hizo. O sea, él también hizo lo que a él le correspondía. Él también lo hizo. Y es interesante leer sobre todo el versículo anterior. Versículo 20, bueno, leamos desde el 29. En aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres. Todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab en aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Eso pasó bajo el liderazgo de Aob. Uno dice, ay, no estoy emocionado porque Sanjar mató a 600 y este otro mató a 10,000. Si uno dice, ay, que son 600 comparado con 10,000. Hermanos, sí, él mató 10,000, el otro. Pero él mató 600 y con 600 también salvó a Israel. También salvó a Israel. Y el principio aquí es que hay cosas que nosotros queremos hacer, pero Dios no nos permite que las hagamos. Pero aquello que Dios te puso a hacer, hazlo. Haz lo que a ti te corresponde. Escúchame esto, por favor. Yo creo que se los he mencionado en otras ocasiones. Tú quizás estás orando porque Dios transforme el corazón de ese sinvergüenza que tiene de marido. ¿Cierto? Tú estás orando. Quiero decirte algo. Tú no puedes transformar el corazón de tu esposo. O de tu esposa, porque también hay sinvergüenzas del otro lado, no creas. También hay. ¿Sí? Tú no puedes transformar el corazón de una persona, no puedes. Ah, pero ¿qué sí puedes hacer? Orar. ¿Qué más? ¿Qué más? Exacto. Abrir tu corazón para que Dios se transforme a ti. Tratarlo bien. Pastor, pero es que hay un sinvergüenza. No importa. Él, pero tú no. Entonces no actúes como sinvergüenza tú también. ¿Me hago entender? Trátalo bien. Ora por él. Bendícelo. Eso tú lo puedes hacer. Eso tú lo puedes hacer. Transformar su corazón es solo potestad de Dios. Que te den una licitación. Que fallen para tu empresa por una licitación. Tú no puedes manejar eso. Ah, pero cumplir con todas las normas, presentar un proyecto excelente, esforzarte por dar lo mejor, eso sí lo puedes hacer tú. Deja que la mano poderosa de Dios ponga esa licitación sobre tu empresa. ¿Estás captando lo que te quiero compartir? Hay cosas que yo no puedo hacer. Uno dice, matar 600 en comparación de 10,000 que mató el otro. No importa, solo le salieron 600. Si hubiera salido más, el tipo le da palo también. Pero solo le salieron 600. O sea, haz lo que a ti te toca. Haz lo que Dios ha puesto a tu alcance, hazlo. El principio aquí no es la cantidad, sino la actitud. Es verdad que a veces lo que uno puede hacer parece irrelevante a los ojos de los demás. Sin embargo, sé fiel en aquello. Quizás tú no puedes ganar para el Señor a miles de personas en esta ciudad. Ah, pero sí a tu compañero de escritorio en la oficina. Ese sí lo tienes todos los días ahí. A ese sí lo puedes ganar para el Señor. Eso sí lo puedes hacer. Y vas a estar estableciendo el reino en la vida de una persona que posteriormente será una familia. Y que quién sabe qué tenga Dios con esa persona también. Está a tu alcance, hazlo. Haz lo que a ti te corresponde. Haz lo que Dios ha puesto a tu mano para que hagas. Hay gente que está pidiendo al Señor que le dé un gran trabajo, Señor. Y le resulta un trabajo. Con un sueldo mínimo. Dice, un sueldo mínimo. Haz eso que tienes. Sé fiel ahí. Dios te va a dar el trabajo que necesitas. Que Dios tiene para ti. ¿Sí? Pero entonces, nada, es que eso no está a mi altura. Pero es la única puerta que Dios te ha abierto. Haz eso. Y en medio de tu fidelidad, Dios te va a abrir puertas mucho más grandes de bendición. Haz lo que a ti te corresponde. Dios nunca desprecia el pequeño aporte que nosotros podamos hacer. Si lo hacemos con amor, con fe, con esmero y ponemos lo mejor de nosotros. Muchas veces, frente a la realidad agobiante que vivimos, estamos soñando con soluciones inmediatas, casi dramáticas, tipo Hollywood, que vengan y nos transformen la situación de un momento a otro. Y sabes que Dios a veces hace eso. Pero la mayoría de las veces obra a través de procesos que van formando nuestro carácter. Mira, estamos esperando que la solución llegue del gobierno, de las Naciones Unidas, de los que manejan el poder, de los que hacen una cantidad de cosas. Haz lo que a ti te corresponde. Ahorita hay un tema del que se habla por todos lados, no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo, cumbres enteras alrededor de temas como el calentamiento global, como la situación terrible se están acabando los recursos naturales no renovables. Y entonces uno dice, ¿yo qué puedo hacer para detener el calentamiento global? Ah, no, tú no puedes detener el calentamiento global. Pero sí puedes apagar la luz de tu casa que no estás usando, hermano. Sí puedes apagar el televisor cuando no estás viendo. ¿Me hago entender? Es lo que tú puedes hacer. Hazlo. Hazlo. Pero vemos cosas como que se parecen demasiado grandes y yo no voy a poder hacer todo eso. Pero sí puedes hacer lo que Dios ha puesto al alcance de tu mano. Yo puedo seguir quejándome que la juventud de esta ciudad se está perdiendo, 200 suicidios el año pasado, qué sé yo. Los estamentos gubernamentales hacen eso. Aquí salió un grupo de muchachos con un proyecto diciendo, tenemos algo para hacer. Lo presentaron a las autoridades. Y ellos están pagando para que lo hagan. Sí se puede. Ahora podemos seguir quejándonos. Y es que la juventud está perdida, terrible y lo otro. Pero alguna vez sentaste a tu hijo para ministrarle el poder de Dios a través de tu autoridad paternal sobre él. Es que los jóvenes de Armenia son terribles. Bueno, tú no vas a poder transformar a todos. Ocúpate de bendecir y transformar la vida de tu hijo en el nombre del Señor. Eso sí lo puedes hacer. Eso sí está al alcance de tu mano. Mira, comienza ahora. Comienza ahora. Usa lo que tienes en tu mano. Y haz lo que a ti te corresponde. La bendición para ti no viene de otro país. No viene de una inversión extranjera. No viene de algo por allá raro que por fin va a transformar tu situación. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mientras tanto, ante la cruel realidad que nos toca vivir cada día, prestemos atención a estos principios sencillos de transformación. Dios, para salvar a un pueblo, no usó un brillante general de 3-4 soles. No usó un poderoso ejército. Usó un tipo que seguramente era un campesino acostumbrado a lidiar con bueyes, palos, un hombre rendido a él, que le creyó a Dios, un hombre que confía en la dirección de Dios y se rinde ante su señorío. porque a Dios le place usar para su gloria más el palo de un labriego, de un campesino, que la espada de un gigante filisteo. A Él le place más hacer eso. Él lo puede hacer contigo. Pero te tengo una buena nueva mucho más preciosa. Él lo quiere hacer contigo. Solo resta que respondas, ¿tú quieres también? Cierra tus ojos, vamos a orar. Aleluya. Yo quisiera que me regalaras unos minutos más en absoluta reverencia. Porque yo creo firmemente de parte del Señor que Él te ha traído aquí en esta mañana. Él te ha traído aquí en esta mañana. No estás aquí como resultado de una rutina religiosa. No estás aquí porque aceptaste por fin la invitación de un vecino cansón que todo el tiempo te está invitando. Estás aquí porque hace parte del plan maravilloso de Dios orquestado en los cielos. Y te ha traído aquí en esta mañana. Porque quiere invitarte a que te sacudas, a que te salgas de una vez del carrusel del hámster donde has estado dando vueltas por años. Y comiences a caminar en un presente de bendición y hacia un futuro de gloria. Aleluya. Nos hemos acostumbrado a la cultura de la supervivencia. Nos hemos acostumbrado a la cultura de la tolerancia, del aguante. Y nuestros matrimonios solo son el ejercicio de una vivencia de aguante, de tolerancia. Ahí estamos soportando un matrimonio porque es mejor malo conocido que bueno por conocer. Ahí estamos lidiando con un proyecto que no sale de ahí. Y no nos atrevemos a creerle a Dios y a empezar a caminar hacia dimensiones poderosas. Yo quiero decirte en el nombre del Señor, este es un año diferente. Este es un año de la visitación de Dios para tu vida, para tu familia, para tu trabajo, para tu iglesia, para tu ministerio. Pero será posible en la medida en que tú dispongas la totalidad de tu vida, de tu ser, todo lo que tienes, y permitas que Él obre para bendición. Escucha, no es nada complicado lo que tú tienes que hacer. Usa lo que tienes. Comienza ahora. Haz lo que a ti te corresponde. Porque lo sobrenatural, lo milagroso, lo glorioso, eso es competencia absoluta del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Hermano, yo quiero invitarte en esta mañana a colocar tu vida, la vida de tu familia, tu empresa, tu sueño, tu proyecto económico, tu ministerio. Colócalo delante del Señor en esta hora. Olvídate de quién está aquí. Este es un momento solo tú y Dios. Este es un momento en que Dios te ha citado aquí para recordarte una vez más algo que tú sabes. Él tiene cosas gloriosas para ti. Él tiene cosas poderosas para ti. No necesitas grandes recursos. No necesitas la inyección de un capital mágico que salga de quién sabe dónde. Solo necesitas creerle al que todo lo puede, aleluya. Aferrarte a la mano poderosa de Dios y empezar a caminar en fe, porque Dios va a detener los ríos si es necesario para que su pueblo pase en victoria, aleluya. Abre tu corazón delante de Dios. Presenta hoy delante del Señor tu vida. Asume una actitud de postración delante de Dios en este momento. Y permite que su gloria invada tu realidad. Que no volverá a ser la misma, aleluya. Señor, aquí estamos delante de ti. Aquí estamos en esta hora, Señor. Cansados quizás como en la época de los jueces, repitiendo cada año la misma historia. Para cerrar cada periodo angustiados, desesperados. Nos cansamos, Señor, de eso. A partir de hoy hemos decidido creerte, Señor, aleluya. Por eso colocamos nuestras vidas en tus manos, Señor. Nuestros ministerios, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros hijos, Señor. Nuestros hijos avanzarán a dimensiones mayores a las que nosotros hemos llegado. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Aquí estamos hoy delante de tu presencia, Señor. Recibiendo la sencillez de este mensaje, pero desafiados a caminar en fe por encima de las circunstancias, Señor. Renunciamos hoy a la esclavitud de las circunstancias y caminamos de tu mano por una senda de fe, de bendición. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nuestros matrimonios serán diferentes, Señor. Aleluya. La relación con nuestros hijos, el trabajo de nuestras manos, lo colocamos delante de ti, Señor. Para que tú lo prosperes, lo bendigas, lo multipliques. Este será el año de los grandes logros, Señor. Aleluya. Aquí estamos, Señor. Extiende tu gracia sobre todos nosotros, porque la necesitamos. Es humanamente imposible que un solo hombre mate a 600 enemigos con solo un palo. Este versículo registra la intervención sobrenatural de Dios. Si no, eso hubiese sido imposible. Quizás tú estás pensando que es imposible la restauración de tu hogar. Quizás tú estás pensando que es imposible la salvación de tu matrimonio. Quizás tú estás pensando que es imposible que se revierta la condición de quiebra que tiene tu empresa. Quizás tú estás pensando que es imposible salir de la encrucijada donde has estado por años. Quizás humanamente sí. Pero el Dios de Sangar es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. Y está en medio de nosotros en esta hora. Y lo que soy yo, prefiero creerle a Él. Aleluya. Cierro mi oído a las circunstancias. Y le creo a Dios. Para empezar a caminar hacia un futuro de bendición. Gracias, Señor. Adórale. Adórale con todo tu corazón. Adórale con todo tu ser. Y deja que la presencia de su Santo Espíritu selle esta palabra. Padre, ayúdenos a no ser oidores olvidadizos. Y que esta sencilla instrucción se convierta en una poderosa directriz para los meses que tenemos por delante en este año. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Solo tú me sacias de verdad, me das tu santidad, inigualable eres. Solo en ti está la salvación y toda bendición. Eres eterno, Dios de amor.